En la escuela te lo enseñan. Para una comunicación tiene que haber un emisor, un receptor y entre ellos un canal. Apropiate de un canal. Escúchate. Escúchate entre el ruido. Estamos entonces en Escuchas entre el Ruido, el programa de FM en Tránsito y FM Freeway. Vamos con otra de las opiniones que nos interesan. En este caso estamos comunicados con Santiago Marino, que es profesor de la materia de políticas y planificación de la carrera de comunicación social de la UBA, especialista en la ley 22.285 y que pertenece al colectivo La Tribu y al área de legislación de AMARC. Buenas tardes, Santiago. Omar Moretti te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, primero gracias por los especialistas. Espero satisfacer las expectativas. Bueno, los beneficios de sancionar una nueva ley derivan de las condiciones en las que estamos, claramente, ¿no? Primero hay que sancionar una nueva ley porque tenemos una norma de la dictadura, con lo cual el primer beneficio sería tener una norma fundamental para la democracia sancionada en democracia. En segundo lugar, es una exigencia que una norma sancionada en democracia sea democrática. Por ejemplo, garantizándole las voces a los que no tienen voz, basándonos en el derecho a la información como un derecho humano que implica que las personas reciban pero también puedan emitir información. Y a partir del proyecto existente, o en realidad del anteproyecto, porque todavía no ha sido presentado, esa sería la ventaja principal después de destacar la sanción en democracia, ¿no? Reconocer el 33% del espectro para organizaciones civiles sin fin de lucro quita esa mirada exclusivamente comercial de la radiodifusión, digamos. No es que prohíba la cuestión comercial en la radiodifusión, está bien que los medios hagan sus negocios, y además son un elemento y un actor importante de la sociedad y del mercado, pero garantizar el 33% del espectro para radiodifusores sin fin de lucro es un elemento clave. Hay una duda que me surge en estos programas sucesivos que estamos haciendo acá por Freeway y por En Tránsito, que es cómo se va a discernir qué radios van a estar dentro de ese 33%. Pues se me ocurre, sin fines de lucro, por ejemplo, la Fundación Noble también. Bueno, el mecanismo de discusión del anteproyecto derivó en ese temor y en, para mí, buenas intervenciones de los actores involucrados y reconocimiento del propio CONFER. A partir de ese planteo, muchos actores manifestaron esta duda y si bien el texto del anteproyecto impedía, por ejemplo, que organizaciones vinculadas a medios corporativos o medios privados comerciales accedieran a licencias en gran cantidad, se le agregó al anteproyecto, al que supuestamente va a entrar pronto en el Congreso, en el aspecto de las organizaciones civiles sin fin de lucro, el impedimento para las entidades que tienen vinculación con una empresa de medios comerciales y para un licenciatario de un medio privado comercial, no puede presentarse, digamos, una entidad sin fin de lucro vinculada a un licenciatario privado comercial no puede presentarse como sin fin de lucro. Y tampoco lo podrá hacer una entidad patrocinada por un medio privado comercial. Vamos a ponerle nombre para esto que sea claro. Sí. La Fundación Noble, a partir de esta prohibición, no puede presentarse a pedir una licencia sin fin de lucro y tampoco lo puede hacer la Fundación Poder Ciudadano, porque entre sus patrocinantes cuenta a La Nación, por ejemplo, o a Clarín. Bien. Eso, digamos, también le dejaría un marco como mayor o más sencillo para las organizaciones que estén por fuera de todas estas opciones que vos acabas de decir. Sí, claro, digamos, es como el intento para garantizar que verdaderamente sean actores sin fin de lucro y con una visión de la comunicación como un servicio, como la posibilidad de construcción política o de expresión de la diversidad de voces, etcétera, esa chance de acceder a esa licencia y no entonces, digamos, y evitar entonces ese temor de que sea un medio privado comercial quien dibujándose en una figura sin fin de lucro pueda acceder a licencia y usurpe el espacio para los sin fin de lucro. Santiago, y por ejemplo, en el caso de los sindicatos, si un sindicato decide tener su propia radio para, bueno, difundir las actividades que van a tener, para convocar a sus miembros, ¿en qué parte de esta división lo encajaría, digamos? Bueno, primero una corrección breve, pero sobre todo para evitar susceptibilidades. Un sindicato puede decidir presentarse para pedir licencia, no tener la licencia, ¿sí? Pero si un sindicato se presenta y concibe el plan técnico y la oferta cultural, supuestamente accedería a la licencia, porque sería una organización civil sin fin de lucro, que responde a un colectivo organizado y que, en caso de responder a las exigencias técnicas y culturales, podría hacer una licencia en ese espacio del espectro, del 33%. Pero me parece que, que solamente con acotar a que las empresas o a las fundaciones vinculadas a los propietarios de medios de comunicación queda bastante corto, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, en la iglesia, en los sindicatos, como decía Facundo recién, y el poco espacio que va a quedar por más de que digitalicemos en el espectro radiofónico en algunos lugares, por ejemplo, del conurbano. No estoy hablando por ahí en algunos lugares más alejados, pero... yo qué sé, las representaciones de los sindicatos, por ejemplo, se me ocurre acá en Matanza, en Morón, que es el área de influencia nuestra, tienen representación casi todos los sindicatos. Podrían todos estar en condiciones de tener una frecuencia dentro de ese 33%. A ver, sí, yo entiendo que esto puede parecer complejo dado los actores políticos de los que estamos hablando, ¿cierto? Pero, y a veces leer la ley y explicarla embarra todo, o no es que lo embarre, sino que lo complejiza un poco, pero trataré de ser claro, para que no confundir. Primero, no serían los únicos límites que se plantearían, porque, por ejemplo, la sociedad rural no podría acceder a una licencia. ¿Por qué? Porque otra de las exigencias para los sin fin de lucro es que los integrantes de sus comisiones directivas no hayan tenido vinculación con los golpes militares. Sí. Y esa es una limitante importante. Luego, es cierto que los sindicatos tienen representación y que tal vez pueda sonar poco el 33%, pero antes hay que decir que se garantiza el 33% para sectores sin fin de lucro en las localidades planificadas, y es el sector que primero recibe una licencia. ¿Se entiende? Supongamos, si hay espacio para solamente una radio, allí accedería, digamos, se daría una radio para el sector sin fin de lucro. Digamos, eso me parece un elemento importante. Y luego, las representaciones de los gremios zonales no componen una persona jurídica en sí misma, porque aquí está el otro problema de la persona jurídica, porque las licencias se dan a las personas físicas o jurídicas. Entonces, en la agrupación Camioneros La Matanza no podría presentarse una licencia si la agrupación Camioneros Nacional ya tiene más de 10 licencias, supongamos que ese sea el límite, ¿se entiende? Sí, perfecto. Porque perfecto. La figura jurídica sería pongámoslo en algo más conocido, la CGT, digamos. La CGT La Matanza integra la figura jurídica de la CGT Nacional, digamos. Sí podría tener un gremio específico, además de la CGT, quiero decir, el sindicato de camioneros puede tener una licencia, la CGT una licencia, pero no la CGT en La Matanza, la CGT en Belville, Córdoba, más o menos por ahí va la diferenciación. Claro. Estamos hablando con Santiago Marino, él es profesor de la materia Políticas y Planificación de la Carrera de Comunicación de la UBA. Además pertenece al colectivo de La Tribu y al área de legislación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Santiago, también, ¿cómo sería la aplicación de la ley? Digamos, ¿podría ser inmediata o llevaría también un tiempo prudencial desde la sanción y su reglamentación a que se pueda empezar a aplicar todo lo que dice la ley? Bueno, no, la verdad es que en ese aspecto hay que ser claro, y es que la sanción de la ley no implica la implementación inmediata. Como bien marcaba, luego necesita una promulgación, y luego de la promulgación, una ley de radiodifusión tiene una complejidad aún mayor, que es el diseño del plan técnico, porque cada ley es seguida de un plan técnico, que es en donde se definen especificidades más focalizadas, digamos, que no tienen que integrar la ley, como por ejemplo podría ser si la figura jurídica de una organización sin fin de lucro puede vender publicidad, qué tipo de facturación haría, digamos, un ejemplo doy, ¿no? Entonces, lo que esto invito a pensarlo, y digamos desde los colectivos que integramos, desde la militancia de la del sector sin fin de lucro, tenemos que pensar es que esta dura batalla que venimos dando y que necesitamos que sea el triunfo para garantizar el derecho a la información, no se termina el día que se sancione la ley, digamos. Ese día a las 4 de la mañana con un voto positivo de alguien, digamos, ¿no? Por imaginar un escenario. Ni siquiera allí se termina la exigencia de seguir militando, porque la ley no garantiza nada si no se cumple, si el plan técnico es pergeñado por los colectivos de las corporaciones, va a afectar el derecho a la comunicación, entonces también ahí hay que seguir militando, y luego hay que exigir su implementación concreta. Esto implica también esperar un tiempo prudencial basado en el momento, en la distancia existente entre el momento que se sancione la ley y el momento en que los que hoy tienen más de 10 licencias, si es que 10 fuera el máximo, se desprendan de ellas. No sé si se entiende, sí. Digamos. Sí. Porque digamos, la cuestión sería, desde hace tanto tiempo esperamos a que poder discutir en democracia concretamente una ley, vamos por partes, digamos. Primero discutamos si nos parece bien o mal cosas de esta ley, que se llegue al Congreso, discutámosla ahí, hagamos fuerza para que se sancione, se reglamente, y después seguimos con lo otro. Sí, absolutamente, y además, pero yo lo planteo sobre todo en términos de mantener la militancia o la necesidad de que la sociedad comprenda qué se está jugando acá, que no es solo el negocio multimillonario de las grandes corporaciones, sino el derecho humano a la información, y que en cualquier momento te puede ser afectado, digamos, si 25 años de democracia no lograron sancionar una nueva ley, esto exige mucho trabajo. Pero lo que quería marcar es, por ejemplo, si la nueva ley dijera máximo 10 licencias por licenciatario y planteara un tiempo prudencial para que esas empresas vendan en el mercado las licencias que tienen de más, hay que esperar ese momento, pero sí fogonear para que esa ley sea la mejor ley y que garantice ese derecho, y una vez que ellos tengan que, un ellos y un nosotros, parece que estoy en una posición clara, ¿no? Pero una vez que se desprendan de esas licencias, que sean otorgadas para los colectivos sin fin de lucro, para garantizar lo que dice el texto de la ley. Yo te escuchaba hablar a vos, Santiago, y lo escuchaba recién lo que planteaba Facundo, y se me ocurría, muchas veces, en muchas de las leyes que han sancionado acá el Congreso Nacional, nos embocan en la reglamentación. Claro. O sea, está muy buena la ley, pero en el momento de reglamentarlo, en el momento que discutamos el plan técnico, va a haber que empezar a discutir la letra chica. ¿Cómo vamos a tener que actuar, como vos decís, de los colectivos sin fines de lucro, como para controlar que lo que se vote o lo que logremos después se corresponda con lo que reglamentemos? Bueno, acá hay dos elementos principales a tener en cuenta. Uno lo ha tenido muy claro a Mark y ha sido tenido en cuenta por el Confer. Que quiere, digamos, se materializa en garantizar representación de los tres sectores en la comisión que escriba el plan técnico. Es decir, que el plan técnico no lo escriba solo el organismo de control, el Estado, el gobierno en cada caso, ni el gobierno con las corporaciones, ni las corporaciones solas, digamos. Entonces ahí, digamos, disputar las sillas, y eso sí se define en la ley, digamos. La ley tiene que crear una comisión para el diseño del plan técnico, y en ese plan técnico hay que garantizar la representación equitativa de los tres sectores. Obviamente luego esa silla tiene que ser ocupada por expertos en el plan técnico, porque ¿qué podría suceder en el plan técnico? Lo que pasó en Chile, que se le garantice licencias para los sin fin de lucro, pero que después en el plan técnico digan que el sin fin de lucro puede tener un kilowatt de potencia. Entonces la radio de ustedes la escuchan en 400 metros a la redonda, digamos, y nada más. Entonces ese sería el primer paso. Y el segundo paso es, ante cada exigencia, que en realidad es un derecho, pero que debe ser planteado como una exigencia, tiene que venir toda la argumentación acompañándola y justificándola, para que no sea solo un pedido declamativo, digamos. Me parece que son los dos mecanismos: garantizar representación en la comisión y argumentar muy sólidamente todos los planteos. Santiago, seguramente en algún momento te volveremos a convocar, porque se nos abren tantas discusiones que está buenísimo poder seguirlas en otro momento. Este ha sido como un primer encuentro con vos, así que bueno, dejamos abierta la posibilidad de hablar en otro momento otra vez. Te agradecemos mucho el tiempo, las explicaciones y la comunicación. Yo les agradezco mucho a ustedes, los aliento que sigan haciendo este tipo de espacios y discutamos todo lo necesario y lo que no nos cierre, pero siempre desde el piso de que hay que cambiar la ley, digamos, y después desde los aportes mejorarla, pero sosteniendo eso como piso. Así que la verdad es que los felicito por el laburo y cuente conmigo para cuando sea. Gracias, Santiago. Un abrazo para todos. Ahí pasaba Santiago Marino, profesor de la materia Políticas y Planificación de la Carrera de Comunicación de la UBA. Además, es especialista en la 22.285, la ley actual de radiodifusión sancionada en la década del 80. En el 80, justamente, por la dictadura militar. También pertenece al colectivo de FM La Tribu y el área de legislación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Si te querés seguir escuchando, entra a www.escuchateentrelruido.blogspot.com. Seguimos acá en Escúchate Entre el Ruido, FM en Tránsito, FM Freeway, bregando por la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, tratando de acercar la mirada de diferentes actores que están interesados en el tema de la comunicación. Y ahora nos interesa por ahí hablar desde un punto de vista comunitario, de una radio comunitaria. Para eso estamos comunicados con un compañero de AMARC, que está Ernesto Lamas, director de FM La Tribu y fundador y coordinador ejecutivo de AMARC América Latina y el Caribe. Buenas tardes, Ernesto. Omar Moretti te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bien. Bueno, estamos haciendo un programa acá tratando de discernir un poco qué es esto de la ley de comunicación audiovisual que presentó el Poder Ejecutivo, o que ya mostró el Poder Ejecutivo. Y bueno, queremos conocer un poco la opinión, en este caso, de un comunicador comunitario. Bueno, en principio decir que después de muchísimo tiempo es un proyecto de ley que se ha hecho con mucha seriedad, que se ha basado en una legislación comparada, no en caprichos de gobernantes de turno, sino en una mirada bastante completa de cómo son las mejores legislaciones de radiodifusión de todas partes del mundo, buscando los mejores ejemplos, las mejores prácticas. Entonces, en ese sentido, desde los movimientos que trabajan en las radios comunitarias y los medios alternativos en general, te puedo decir, comparando con otras legislaciones, tanto de América Latina, el Caribe, como de otras partes del mundo, el proyecto que se elevó, bueno, que se puso en discusión, todavía no está en el Congreso, pero que estuvo en discusión en los foros desde marzo hasta esta parte, es un proyecto muy bueno, de muy buen nivel, y que me parece que fue recibido en ese sentido también por varios sectores, no solamente de los medios comunitarios, sino que hacen a la vida democrática y a la radiodifusión en general. Primer cuestión esa. Segunda cuestión, el método elegido para compartirlo con la ciudadanía, para discutirlo, para corregirlo, perfeccionarlo, me parece que ha sido un método que hay que saludar como positivo, ¿no? Seguramente no ha sido perfecto, pero el hecho de haber tenido la posibilidad de discutirse en una cantidad muy importante de foros, con participación abierta, con agenda abierta, con la posibilidad de tomar el micrófono de distintos sectores y dar una opinión y presentar alguna queja o alguna propuesta para mejorarlo, también es algo inédito y me parece que hay que saludarlo. En tercer lugar, y ya más mirándolo desde nuestro lugar más específico de las radios comunitarias, que esté dicho de manera tan clara que el 33% de las frecuencias deben destinarse a medios de gestión sin fines de lucro, además de diferenciando por un lado a los públicos y por otro lado a los privados comerciales, me parece que también es un avance y es un reconocimiento a tantos años de trabajo que venimos haciendo desde las radios comunitarias, de los distintos espacios y redes que trabajamos en el tema, ¿no? Yo creo que finalmente podemos ver plasmado en un proyecto un deseo y una propuesta y una perspectiva ideológica que durante tanto tiempo nosotros venimos planteando que tenía que estar en una ley de la democracia. Las radios que conforman a AMARC participaron activamente de los foros que se llevaron a cabo en las diferentes provincias. A partir de eso se elaboró desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias una propuesta. ¿Por qué no nos comentás un poco cuáles son los puntos fundamentales de esa propuesta que elabora AMARC? Bueno, para comentar eso, yo creo que lo indicado sería que ustedes hablen con la gente de AMARC Argentina. Como bien decías vos al comienzo, yo soy el coordinador regional de la red, entonces prefiero más bien que los comentarios más específicos los hagan ellos. Sí te puedo decir que hay un saludo y un acompañamiento al proyecto de ley y que también hay algunos planteos de profundizar en algunas de las cuestiones que están ahí planteadas. En particular, el hecho de que no esté del todo claro en el proyecto presentado quiénes son los que van a poder ser definidos como medios sin fines de lucro, teniendo en cuenta que en ese tercer sector de la comunicación puede haber algunos oportunistas que traten de colarse, planteando que, bueno, que su medio es sin fin de lucro, pero sabemos que en algunos casos, como pueden ser las radios evangelistas o algunas radios que surgieron en los últimos años con características de comunicación local, pero que no son necesariamente radios comunitarias, pueden llegar a intentar colarse, meterse aprovechando ese resquicio que deja el proyecto. Ahora, la cuestión más puntual de los planteos hechos por la marca argentina, me parece más indicado que puedan conversar con alguno de los compañeros de la red. ¿Qué haces, Ernesto? ¿Cómo te va? Facundo te saluda. ¿Qué tal, Facu? ¿Cómo estás? Bien. Ernesto, te hago, ya que vos participás y sos el coordinador ejecutivo de AMARC en América Latina, tengo una consulta en lo que tiene que ver en cómo está la situación en los países de América Latina en cuanto a las leyes de radiodifusión, porque en Uruguay no hace mucho tiempo se cambió la ley que había, en Chile se está discutiendo en este momento también una nueva regulación. ¿Cómo está la discusión en los demás países? Bueno, está muy desparejo. Paradójicamente, toda la ola progresista de varios países de la región, cada uno con sus características, pero que podríamos definir en buena parte de la región, hay gobiernos que han expresado una voluntad popular que durante mucho tiempo no se había expresado, todavía no llegó también al espacio de la comunicación. De hecho, en algunos de estos países todavía se persigue a las radios comunitarias. En particular podría poner el ejemplo de Brasil, que es un país que tiene alrededor de entre 5.000 y 10.000 radios comunitarias. No está claro la cantidad, pero imagínense, estamos hablando de miles y miles. Y no solamente que no se las pondera como algo positivo desde la regulación del Estado, sino que se las ha perseguido todos estos años y todavía las redes de medios comunitarios están ahí pidiendo por una legislación democrática. Y en el otro extremo podríamos decir que un Estado militarizado y con una presencia muy fuerte norteamericana, y en el peor sentido de la presencia norteamericana, como puede ser Colombia, tiene una ley muy progresista desde los años 90 que ha facilitado la creación de alrededor de 1.000 medios comunitarios, no solamente radio sino también televisión, condiciones de desarrollo un tanto complicadas por el conflicto armado que vive Colombia, pero en definitiva, en lo que hace a la cuestión legal, reconociendo la existencia de estos medios. En general, en América Latina, en los últimos años ha habido muchos avances porque se ha reconocido después de mucho tiempo, y pensemos que, bueno, las radios comunitarias tienen 60 años de historia. Recién en los últimos 5 o 10 años se ha reconocido esto como un actor social legitimado que tiene que tener leyes, y entonces en cada uno de los países está apareciendo o leyes específicas de radios comunitarias o leyes de radiodifusión que incluyen el aspecto de la radio comunitaria. Por ejemplo, en Chile, como vos bien decías recién, ahora se está discutiendo una reforma a una ley que existe ya de unos cuantos años, pero que es una ley un tanto tramposa porque por un lado reconoce la existencia de los medios comunitarios, pero por el otro lado los condenó a tener un vatio de potencia máxima y a no tener permiso para tener publicidad, lo cual fue condenarlas a un enanismo brutal. Sí, a morir, digamos, en el intento de hacer radio también, ¿no? Bueno, sí, sabemos los que hacemos radio que tener un vatio de potencia es lo mismo que nada, es un hobby que uno llega a una manzana a la redonda, eso no es una radio comunitaria, y además decirle, ok, pueden funcionar, pero no pueden vender publicidad, o invitarlas a que busquen el dinero del narcotráfico o a que busquen alguna manera de financiamiento no tan legal. Claro. Bueno, el caso de Chile, por eso lo pongo también como un ejemplo de un debate que se está dando en este mismo momento, también gracias a la presión que han hecho las radios comunitarias. En Uruguay tenemos avances muy significativos. En Argentina, si llegase a salir esta ley o alguna ley similar, con las reformas que se le puedan hacer en el Congreso, lo mismo. En Venezuela tenemos una ley muy buena. En los últimos años se aprobó una ley que no solamente ha reconocido a los medios comunitarios, sino que además les ha abierto puertas de financiamiento desde parte del Estado. Y esto quiero decir que no es una locura chavista, como alguno puede llegar a plantear desde una visión reaccionaria, sino que es tomar un muy buen ejemplo que, por ejemplo, tenemos en Canadá, que nadie puede sospechar de chavista, y que es un país que desde hace muchos años no solamente reconoce a las radios comunitarias, sino que además les financia el funcionamiento anual Esto regulado desde el propio Estado, sin exigirles a cambio que tengan determinada programación, sino que cumplan, bueno, servicios sociales, comunitarios, etcétera. Sí. Entonces, en ese sentido, la ley venezolana también es un buen ejemplo para poner. Pero, en definitiva, sí te puedo decir que si comparamos la foto de hoy con la foto de 10 años atrás, los avances a nivel legislativo han sido muy, muy importantes. Claro. Y Ernesto, ¿cómo fue? ¿Cómo tomaron los países vecinos de nosotros, como Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, que se haya planteado esta discusión en Argentina? Bueno, Argentina es un referente en la región y para el Mercosur sigue siendo un país que tiene una importancia y un peso político innegable. De los países del Cono Sur, hay que decir que el que ha estado más a la avanzada, tanto de la discusión como de la aplicación de normas favorables a las radios comunitarias, ha sido Uruguay. Uruguay en los últimos años ha concentrado un trabajo muy, muy puntilloso y muy dedicado de parte de las radios y de AMARC Uruguay para promover una nueva ley y para abrir un nuevo registro y para tener un reconocimiento legal, y lo han logrado después de mucho tiempo, y creo que es el país ejemplo en este momento en la región. Sin embargo, Argentina tiene un peso regional, económico y político mucho más grande, y entonces están como a la expectativa de que, bueno, por fin se pueda terminar con la ley de la dictadura, que digamos es el único país de la región que sigue teniendo una ley que regula los medios de comunicación, además de dictatorial, autoritaria, etcétera, una ley antigua, porque cuando se hizo apenas si existía el fax. Todos los otros medios de comunicación que conocemos hoy no estaban. Entonces, también en ese sentido, es un anacronismo absoluto que este país siga teniendo una ley tan antigua, ¿no? Entonces, en la región están a la expectativa y siguen con mucha atención lo que pasa en Argentina. Ernesto, también volviendo específicamente a cómo se está planteando la discusión aquí, estamos ante un panorama cambiante en lo que tiene que ver en el Congreso Nacional, ¿no? Y obviamente la primera parte de toda la discusión la relatabas recién, que tiene que ver con cómo se fue dando en los foros, y eso quizás también hace que esta ley sea y este proyecto de ley en realidad sea mucho más firme y mucho más concreto. ¿Cómo te imaginas que va a ser el debate en el Congreso Nacional? En la medida que no sea una preocupación ciudadana masiva, o por lo menos más extendida que lo que es hoy, el derecho humano a la comunicación, es muy difícil imaginarse lo que pasa en el Parlamento. Si los parlamentarios no se sienten presionados por la ciudadanía, seguramente les va a pesar mucho más la presión de Clarín, de los multimedios, de las grandes empresas monopólicas. Sea este el Parlamento, el de hoy, o el que empiece a funcionar a partir del 10 de diciembre, en realidad lo que tenemos que tratar de garantizar desde las radios y desde las comunidades es darnos cuenta y extender ese darnos cuenta cuánto tiene que ver una ley de radiodifusión con nuestra vida cotidiana. Para eso, bueno, creo que nosotros estamos desde este programa y desde las prácticas que hacemos todos los días de nuestras radios, estamos intentándolo, ¿no? Descubrir y hacer descubrir colectivamente cuánto tiene que ver los medios de comunicación en la creación de sentido, de un sentido común, de un manejo informativo, de una defensa cultural, etcétera, etcétera. Entonces, yo no soy ni más ni menos optimista ni con este Parlamento actual ni con el que viene, en la medida que no tengamos una fuerza de presión, de reconocimiento de que lo que nosotros estamos necesitando es una ley de la democracia. Ahora, para hablar de la coyuntura muy puntual, siempre se han puesto excusas, ¿no? De todos estos años, o era por las elecciones, o era por las preelecciones, o era por la inflación, o era por los saqueos, o era por lo que sea, nunca se pudo tratar. Si ahora la excusa es que ya esté elegido un nuevo Congreso y que va a asumir el 10 de diciembre y que hay que esperar hasta que eso suceda, seguramente cuando eso suceda van a decir que bueno, que ahora no, en realidad la prioridad es otro tema y que este no es un tema prioritario, etcétera. Así podremos seguir por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, y así también yo soy partidario de lo que han dicho en estos días algunos funcionarios, que es que la ley se trate ya, si fuera posible mañana, teniendo en cuenta que ya ha pasado por la cantidad de foros y hay una cantidad de gente que ha participado y que va a ver que se la ha engañado si ahora no los parlamentarios no se ponen los pantalones largos y se deciden a discutir algo que ya la ciudadanía ha discutido. Además, Ernesto, si seguimos así, ya el año que viene se cumplen 30 años, ¿no?, de esta ley. Te agradecemos mucho la comunicación, Ernesto. Es la idea volver a hablar contigo en algún momento. Realmente nos disparan muchas discusiones en muchos sentidos y nada, estamos tratando de insertar esta discusión en nuestros barrios, en la sociedad, sociedad, para que se discuta, para que se sepa de qué se trata y obviamente también para tener en cuenta en cuánto nos media una ley de servicio de comunicación audiovisual. Así que te agradezco mucho la comunicación, Ernesto. Con muchísimo gusto, saben que siempre estoy a disposición. Un abrazo muy grande y saludos a la audiencia. Ahí pasaba Ernesto Lamas, el coordinador ejecutivo de Amarca América Latina, uno de los fundadores de FM La Tribu, participa del colectivo FM La Tribu también y es un placer, un lujo haberlo tenido acá en Escúchate Entre el Ruido. Escúchate. Escúchate Entre el Ruido. Y bueno, nos vamos yendo. Omar. Nos estamos yendo, se fue la hora. Se nos fue rapidísimo. Tremendo, tremendo. Se nos fue rapidísimo. Así que bueno, estuviste escuchando entonces a Santiago Marino, profesor de la materia de políticas de planificación de la Universidad de Buenos Aires, especialista en la 2285, parte también del colectivo La Tribu. También estuvimos con Arima Girena, que es periodista de Canal 7 y miembro de Carta Abierta. Y el último fue Ernesto Lamas, que es el coordinador ejecutivo de AMARC América Latina. Esperemos sumar algunas otras voces para el próximo programa y nos vemos dentro de una semana entonces. Paren la oreja, porque en medio de todo el ruido nosotros estamos haciendo más ruido todavía para que nos escuches y para que pares un poco ahí los sentidos y puedas entender de qué se trata. FM en Tránsito, FM Freeway, entonces en Duplex. Nos vemos la semana que viene. Chao. Hijos y por el futuro de una república. Te pido una vez más que me des la página y el teléfono. Sí, cómo no. Escúchate Entre el Ruido.